Estamos ahora con don Atilio Borón, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Harvard, magíster en Ciencias Políticas, profesor de la Universidad de Buenos Aires, escritor de algunos libros importantes, Tras el búho de Minerva, Imperio e Imperialismo, Tiempos violentos, Neoliberalismos, Globalización y Desigualdad en América Latina. Y él está aquí, don Atilio Borón, porque está en la Cumbre de los Pueblos, una cumbre paralela. Y vamos a ver qué tan productiva en resultados, en acuerdos. Desde luego, esta es la cumbre de los que no mandan, y por eso quizás resulte más interesante, porque todo en los que mandan resulta muy, muy predecible. En cambio, los que no mandan tienen sí puntos de vista de lo más interesantes muchas veces, pero hay divisiones entre los que no mandan. Y la primera división es la que demuestran Perú-Colombia por un lado, Venezuela-Ecuador por el otro. América Latina se desgarra, ¿o no? Doctor Borón, buenos días, gracias. Buenos días, gracias por la invitación. Sí, América Latina está desgarrada, digamos, yo diría que hace tiempo, ¿verdad?, que venimos desgarrados. Nosotros, como continente, hemos sufrido un proceso histórico de separación, de división, de divisionismo. Si uno mira el mapa colonial, ¿no es cierto?, de América Latina, que es Centroamérica, por ejemplo, era toda una, ¿no? Era una capitanía general con sede en Guatemala. Después teníamos la Gran Colombia, el Virreinato del Perú. Y los procesos de emancipación se produjeron en un sistema mundial, en el marco de un sistema internacional, para los cuales, para los grupos dominantes de ese sistema, en ese momento hegemonizado por Inglaterra, la idea de preservar grandes espacios unitarios era contraria a sus intereses. Por lo tanto, toda la diplomacia británica se esforzó y tuvo gran éxito en aumentar las divisiones que existían en parte, ¿verdad?, pero fueron profundizadas con una política sistemática a partir del viejo dictum romano de que divide et impera, ¿verdad?, o sea, divide y prevalecerás. De manera que ahora en América Latina somos un poco herederos de esa larga tradición, penosa tradición, que se ha acentuado en los últimos años debido a que hay una especie de mar de fondo, ¿no es cierto?, una gran desilusión en los pueblos de las Américas. No solo, cuando digo las Américas, incluyo el norte, ¿verdad? Hoy estaba viendo yo un breve documental sobre New Orleans y los efectos devastadores del Katrina. 3 años después, aquello parece que el ciclón aquel hubiera ocurrido ayer, ¿no es cierto? Hay una gran desilusión acerca de los gobiernos, tanto en los Estados Unidos como en el sur, porque, bueno, las promesas de ese mundo mejor, que tan bien usted relató, las sucesivas cumbres nos garantizaban, ¿verdad?, un futuro de desarrollo, de prosperidad, empleo, seguridad, no se han cumplido, porque no es la manera como las cosas se hacen. Entonces, en ese contexto, una América Latina se enfrenta con países que de repente atestiguan procesos de desplome de su sistema político, ¿verdad? Pasó en el Perú en los años 90, donde se produjo ese desplome, pasó en la Argentina en el 2001, pasó en Venezuela a finales del siglo, ¿verdad? Y los resultados de esos desplomes han sido varios, ¿verdad? En un caso tiene usted la figura de Chávez, en Bolivia se produce otro desplome y el resultado es Evo Morales, lo de Rafael Correa en Ecuador es un caso también paradigmático, y en otros países ese desplome más o menos lo fueron arreglando de a poquito, ¿eh? El caso de la Argentina, el caso de Brasil, donde también el descrédito por los partidos es muy grande y con los gobiernos muy grande, pero en todo caso lo que hay en el fondo es una profunda insatisfacción de los pueblos y la búsqueda de algunas alternativas. ¿Cuáles son esas alternativas? Nadie las tiene claras, no hay ahí un manual que nos diga, mire, usted tiene que aplicar esta receta u otra. Cada uno de esos países está buscando un camino propio, ¿verdad? Y me parece que es importante que busquen un camino propio. Nadie tiene que copiar a nadie, además, aunque intenten copiar, son modelos irreproducibles, ¿verdad? La experiencia de Venezuela no se puede copiar, tampoco la de Bolivia de Morales, tampoco la experiencia de Correa, pero el común denominador es que hay una búsqueda. Y en ese contexto, bueno, nosotros vemos, los que venimos a la Cumbre de los Pueblos, de que esta cumbre patrocinada por los gobiernos no va a resolver absolutamente ningún problema. Usted lo dijo muy bien, no quiero redundar en lo que haya sido dicho aquí. Esta va a ser la quinta, nada mejoró, al contrario, las cosas han empeorado. Y si podemos esperar algo de esto, de este cónclave aquí en Lima, es la tentativa de los europeos de lograr establecer un acuerdo dentro del marco de la filosofía económica imperante hoy, que es el neoliberalismo, que de llegar a sellarse, cosa que no creo que se haga, pero si de llegar a ocurrir eso, produciría un impacto profundamente negativo para nosotros. Yo le digo que, por ejemplo, siguiendo de cerca las negociaciones de la Unión Europea con el grupo del Mercosur, que básicamente es el mismo enfoque que ellos tienen para toda América Latina, sorprende comprobar la introducción en esa negociación por parte de los europeos de cláusulas aún más lesivas para la soberanía nacional que la que los Estados Unidos intentó imponer a través del ALCA. Y le doy un solo ejemplo para no extenderme demasiado en esto. Los europeos plantean en su negociación que las medidas económicas adoptadas en la década de los 90 adquieran un carácter de irreversibles. Es decir, que si usted privatizó, ya no se puede desprivatizar. Si usted desreguló, no se puede volver a regular. Algo que los europeos jamás hubieran aceptado, aún, y no aceptaron, aún habiendo sido vencidos en la guerra, no aceptaban cláusulas de ese tipo. Y ellos ahora la quieren imponer a nosotros en esta cumbre. Por eso es que es una propuesta casi de Francis Fukuyama, ¿no? Así es. Se termina el debate, la historia ha finalizado, claro. Y ahora vamos a decretar el periodo, digamos, larguísimo de inmovilismo. Así es. Lo que ya se hizo no se revisa más. Candado a las reformas liberales. Cuando en realidad, pues, eso además es quitarle casi romanticismo intrínseco a la vida, ¿no? O sea que pasado mañana seguiremos igual. Exactamente. Va a haber una ola de suicidios, oiga usted. Esto tiene repercusiones psíquicas. No tiene... ¡Qué cosa espantosa! Es así. Y además, Hildebrando, que esto también va a producir, digamos, un vaciamiento de la democracia, porque a juicio de qué le vamos a pedir a la ciudadanía que se interese por los procesos políticos, que participe, que elija, que vote, cuando ya está todo resuelto, que ya no hay nada más que retocar. Digo, es un absurdo, pero bueno, usted sabe que en general estas burocracias y estos gobiernos se mueven así, de esa manera, procurando estos acuerdos espurios que, lamentablemente, bueno, tenemos una versión más acá y que, como usted me parece anticipaba muy bien, no por pesimismo, sino por realismo, no van a resolver nada.